Walter, de vuelta en Atenas, comenzá un desafío nuevo en tu carrera y en Atenas también. Sí, sí, la verdad estoy muy contento. Hoy es el primer día, primer toma de contacto y demás, pero bueno, todo sigue más o menos en la misma línea de otros años atrás, ¿no? Mucha gente que continúa en el club y bueno, muy contento. ¿Para cómo es el equipo? ¿Con qué expectativas le das? ¿Cómo es la liga que se viene? Bueno, la liga yo creo que va a tener, me parece que dos fases, ¿no? Dos zonas. El equipo que apuesten al campeonato y el equipo que adhieran, digamos, a una normativa de no hay descenso. Al equipo, yo te digo, el primer día no nos conocemos para nada, pero las expectativas son altas, ¿no? Intentar de entre todos podamos hacer un buen equipo, que es importante. Tiene la ventaja todos los jugadores de este equipo, que todos conocen el mundo de Atenas, ¿no? No, nadie llega sin conocer lo que es Atenas. Exacto, eso es importantísimo, ¿no? Me parece a mí que, más allá de que, bueno, ya nos conocemos y demás, todos estamos con el mismo objetivo acá, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que todo vaya bien, que nos podamos integrar lo más rápido posible para, bueno, para empezar a hacer un buen juego, que es lo que todos queremos. ¿Te parece que está bien que 15 días, en estos 15 días puedan repasar conceptos ofensivos y defensivos antes de entrar en lo físico, como es la pretemporada? Sí, sí, pues para mí está perfecto. En el caso mío, yo hacía prácticamente un mes que estaba casi sin jugar, ¿no? Porque, bueno, el preparativo de venir de mano no entrené tanto, ¿no? Entonces, en estos 15 días, más allá de aprender los sistemas y demás, algo físico se hace también, ¿no? Entonces, aprovechamos estos 15 días de base y, bueno, ya cuando empieza la pretemporada, estamos todos un poquito más sueltos. Otra vez que ya hay visita a la calle de que la gente va a volver a llamar Fili con este equipo, ¿no? ¿Lo soñas o lo pensás así? Sí, yo creo que sí, yo creo que la gente está ilusionando, ¿no? Que eso es importantísimo. Nosotros tenemos que trabajar durísimo dentro de la cancha para que, bueno, para que la gente se sienta desarrollada y sobre todo llegar a la cancha, ¿no? Porque, bueno, últimamente no venía tanta gente a la cancha, bueno, la idea es que Atenas vuelva a tomar ese lugar, ¿no? Que la gente tenga una ilusión, más allá de que al final de la liga consiga el campeonato o no, pero bueno, que la gente esté ilusionada y que sepa que va a haber un equipo que va a estar toda la cancha. Que sea el camino correcto, seguimos hablando, Walter. Muchísimas gracias, hasta luego.